claro de sol. Y juntos bebían del agua fresca que hicieron brotar. Y juntos reían por las veredas del bosque ansiedad. Que no veían el sol. Un día se vieron las manos manchadas de desolación. Era sangre de ellos, sangre derramada, llagas de dolor. Pero ¿qué estamos haciendo? Eres tú quien me hace daño. Soy yo quien está hiriendo nuestro amor. Venga, ven, tira las armas. Ven y fúndete en mi abrazo, no caigamos en las trampas del Señor. Quiero que andemos tú y yo. Una casa entre los dos. Que bien se vive.